aeroventilación, aeroventilación, nena, aireventilación, aire y ventilación, nena. Esta noche voy a salir a mi pieza. En mi pieza tengo un split. Un split con 50,000 millones de frigorías para vos, para vos. Aire, aire. Hoy vino el técnico y chequeó, chequeó el filtro y el buffer. Hoy vino el técnico y chequeó y lo chequeó para vos. Aire, aire y ventilación. Aire, aire y ventilación. Aire, aire, aire, aire. Esta noche voy a salir, nena, voy a salir. Tengo en mi pieza un split, un split, un split. Te invito a mi pieza, te invito a mi pieza, te invito a mi split, te invito a mi split. Tengo 50,000 frigorías para vos, para vos, para vos. Frigorías para vos. Puse non tu receptor y mi antena no te captó. Porque mi split es un split, no es una radio, mi amor. Oh no, oh no. Ah. Hoy vino el técnico a chequear, a chequear, a chequear el filtro y el buffer hoy, el buffer hoy, el buffer hoy. Nena, vino el técnico, nena, vino el técnico. Aire y ventilación, aeroventilación, aeroventilación, aeroventilación. Hoy, nena, vas a elegir entre refrigeración o calefacción de mi corazón. Hoy, nena, voy a salir con vos. En la era de la información, esto es Infoventilación. Vemos con el panorama de noticias aquí en Infoventilación.